Piensas, luego estorbas. Steamships. Una línea sobre el mar. Un programa de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Un programa de radio para hacer filosofía de garaje. De diciembre de 2012. Manifestación de la Marea Blanca. Lleva el lema Defendemos la Sanidad Pública. Dos amigos, David y Anouk, van a la manifestación con una grabadora y recogen algunas declaraciones de participantes. ¿Nos podéis explicar un poquito el momento en que estamos con la lucha por la sanidad pública? Es muy sencillo, estamos en una situación de lucha porque estamos muy alarmados por la amenaza que tenemos con respecto a los proyectos que tiene el gobierno de la comunidad de privatizar la gestión de la sanidad pública, tanto en hospitales nuevos, en los 6 hospitales, como en principio en 27 centros de salud. Entonces estamos muy alarmados, pero no por el temor de perder nuestros puestos de trabajo, que en cierto modo no es así, ni estamos luchando por ganar más dinero en nuestro sueldo ni nada de eso, simplemente porque estamos viendo que hay una amenaza contra los derechos adquiridos a lo largo de estos 30 y tantos años que llevamos de evolución en la sanidad pública de todos los pacientes, entre los cuales estamos los profesionales médicos y enfermeros. Por lo tanto, esa es nuestra lucha, nuestro objetivo es ese, tratar de evitar que desmoronen lo que nos ha costado más de 30 años construir en este país, sobre todo en Madrid. Pensamos que se sabe dónde están las bolsas de ineficiencia y nosotros como profesionales las podemos combatir. Sin embargo, pensamos que hay unos intereses bastante ocultos y un conflicto de intereses por un capital privado y con alguna conexión política. Por eso estamos luchando, por eso no han contado para la gestión con ninguno de todos los profesionales, de los grandes profesionales que tenemos en la sanidad pública, ni con los grandes expertos en política sanitaria y economía sanitaria, y por eso estamos en esta lucha. No defendemos solo nuestros intereses laborales, sino la salud pública y de nuestros vecinos. Además, de momento la Consejería de Sanidad no han demostrado con números que realmente la gestión privada de la sanidad pública vaya a disminuir el gasto en sanidad que se está haciendo ahora mismo. Con lo cual, mientras de forma objetiva no se nos demuestre, estamos totalmente en contra. Las asociaciones de vecinos, en general, la población es bastante comprensiva con lo que estamos haciendo y nos transmiten en las consultas. Nosotras dos somos de atención primaria todos los días, que están de acuerdo con lo que las medidas que estamos adoptando, porque ellos son los primeros interesados en que esto vaya para adelante, que se frene la privatización de la gestión y que la sanidad siga como está siendo en los últimos años, que es una sanidad de calidad y reconocida no solamente a nivel del país, sino a nivel del mundo entero. A la población se le está inculcando de que no va a haber disminución de la calidad, pero solamente por la disminución de personal que ya se prevé en estos nuevos centros comprados o privatizados, va a haber un recorte bastante de calidad, porque el ratio de enfermeras y de médicos y de auxiliares va a disminuir respecto a lo que está constituido ahora en todos los hospitales públicos. Y eso lo sabemos porque trabajamos en ello día a día y sabemos y tenemos conexiones con el resto de los hospitales que ya están privatizados o han sido privatizados. Entonces la gente piensa que solamente por ser privatizados no se les va a recortar esos derechos, por supuesto no se les va a recortar ni va a tener que pagar, pero indirectamente se les va a recortar. Y eso lo sabemos los profesionales, no lo sabe la población. Nosotros tenemos esperanzas de que esta defensa masiva de la sanidad pública, tanto por los profesionales como por la población, que estamos obteniendo una respuesta masiva muy buena, porque la gente sabe que los médicos no engañamos, sabe que los médicos mantenemos firmemente unas convicciones y, por lo tanto, nos creen a nosotros, no a los políticos. Saben que no les engañamos. Y si estamos amenazados y les estamos informando, ellos nos creen más a nosotros. Entonces, sospechamos que de alguna forma tiene que haber una respuesta por parte de los políticos. No sabemos hasta qué punto puede ser, porque no somos ingenuos, pero desde luego estos planes que tienen ellos posiblemente no los puedan llevar a cabo, tal y como los tienen definidos. Nada, que seguiremos luchando hasta que haya una respuesta y por lo menos que se pongan en contacto con nosotros, porque de momento se han cerrado en banda y no quieren tener ninguna relación con los profesionales, que son los que realmente saben cómo hay que salir del gasto enorme que puede generar una sanidad pública y que sí que se puede gestionar, pero desde dentro, no desde sistemas privados. Por primera vez han logrado poner de acuerdo desde el último administrativo hasta los jefes de servicio y de departamento de todos los hospitales para estar en contra de estas medidas. Thank you. De Lenares, del 16 de noviembre de 2012, podemos leer. Desde fuera es un imponente edificio de color gris. Donde antes solo había campo, ahora hay un hospital. Desde fuera, según te vas acercando, notas que pasa algo. Hay sábanas con frases escritas que van dando una idea de lo que ocurre. Se vende hospital, la sanidad pública no se vende, se defiende. Desde fuera, al llegar a la puerta, los carteles, las pancartas, los eslogans, las pegatinas, lo ocupan todo. Y sobre media mañana ocurre algo. Un buen número de personas ataviadas con distintos pijamas de colores se reúnen en el exterior. Azules, amarillos, verdes o blancos. Desde fuera no se sabe muy bien quién es quién, pero parece que todos tienen el mismo problema. Desde fuera se escucha decir que la sanidad debe ser pública, que no es algo con lo que se deba hacer negocio, que con la privatización perdemos todos. Desde fuera no se ve muy bien cuál es el problema. A fin de cuentas, nadie va a tener que pagar por la atención sanitaria, sea la gestión pública o privada. Desde fuera parece que esta rabieta de los sanitarios es el recurso del pataleo. Y como desde fuera no tenemos todo el escenario a la vista, nos colamos dentro para tener una perspectiva más amplia. Y desde dentro todo cambia. Desde dentro se puede ver el trabajo que día a día realizan los profesionales de la salud. Desde dentro se pueden oír que el principal tema de conversación no es la pérdida de algunos puestos de trabajo ni de algunos privilegios, sino la preocupación por el declive de la calidad de la asistencia sanitaria. Desde dentro se ve cómo cientos de profesionales, de forma libre y sin depender de presiones sindicales ni políticas, han dejado a un lado su vida, sus familias, sus hobbies, sus amigos, y el día en que conocieron la noticia, decidieron dar un paso adelante y plantar cara. Desde dentro, puedes ver cómo se han ido organizando, cómo han ido llamando a las puertas necesarias y adecuadas para dar a conocer su mensaje. Pues bueno, como el autor de este artículo del Diario de Lenares que hemos citado, el equipo de Una Línea sobre el Mar, hoy estamos Marga, Eva y yo. Hola. Hola. Queremos ir también dentro de la marea blanca para poder un poco entender mejor lo que está pasando. Intentar atravesar el muro de los estereotipos que nos dejan fuera. Y vamos a ir dentro en compañía. Vamos a ir dentro en compañía de la mano de un amigo, Álvaro, que nos ha acompañado ya en otros programas que hemos hecho la temporada pasada, sobre todo los en los que hablamos sobre el movimiento 15M. Y que, debido a su trabajo, está en contacto diariamente, ya desde hace años, con médicos y personal sanitario en general. Y no solamente en contacto, sino, digamos, en contacto no solamente profesional, sino también humano, digamos, y de confianza, ¿no? Bueno, Álvaro, hola. Gracias. Hola. Por venir. Muchas gracias. Desde esta cercanía, ya decimos, laboral, humana, diaria, Álvaro ha escrito dos artículos, ya tres, porque ayer publicó otro por la noche, sobre la marea blanca, que yo creo que son verdaderamente emocionantes y que dan muchísimo que pensar sobre lo que está pasando en la sanidad en particular, pero también lo que está pasando en nuestra sociedad en general, cuando todos los mapas que orientaban nuestra lectura del mundo se están empezando a resquebrajar. Uno de los textos se llama La princesa y la nada, carta de amor a la princesa, y fue publicado el 7 de noviembre en el blog Al final de la asamblea. Y comienza así. Nunca pensé que quisiéramos tanto un lugar donde lo hemos pasado tan mal. El Hospital de la Princesa de Madrid, sus urgencias, donde tantas veces ha estado nuestra familia. Pues lo primero que queríamos preguntarte, Álvaro, es por esa nada que aparece en el título, la princesa y la nada. ¿A qué te refieres cuando hablas de nada? Pues la nada en mi cabeza es la forma de explicar la metáfora que me recuerda lo de, creo que es el libro de Michael Ende, ¿no? La historia interminable es en la que ocurría sí. La nada. La nada que avanzaba, ¿no? Como eso una es, niebla. Eso es, que va llegando. La nada puede traducirse por la crisis, en parte, ¿no? Es esa cosa de la que empezamos a ser conscientes todos de que llega la crisis a cualquier persona, en primera persona, en forma de paro, a familiares, a compañeros del trabajo, a todos les va tocando. Pero por otro lado, es algo más, por eso no solo es la crisis, es un cambio como de la totalidad, de las reglas del juego, es un cambio físico de la ciudad que va llegando por partes. Hay barrios en los que ves que ya ha llegado la nada, claramente. Pasas por esos barrios y si los conocías, pues les ha cambiado la fisionomía. Hay un montón de gente en la calle, como si fuera una ciudad de vacaciones, porque están en paro. Hay aceras llenas de locales cerrados uno detrás de otro. Va cambiando físicamente el aspecto de las cosas, pero ocurren muchas cosas que no se pueden traducir exactamente por la crisis. Este año resulta que se llega a los colegios o a la universidad y las tasas las han triplicado y eso es un susto, o resulta que de golpe cambian las normas laborales, de golpe en tu empresa, en todas las empresas sin que haya una relación directa aparentemente, también cambian las normas laborales, económicas, de horarios, de condiciones, de golpe todo cambia, ¿no? Y en última instancia los hospitales. Entonces en hospitales tan normalizados como la Princesa, que está en el centro de la ciudad, en un barrio de esos a los que no ha llegado el cambio físico, que de hecho es lo más alejado de esos otros barrios donde ha llegado el cambio físico, un nicho como aparentemente protegido en la confianza de que cada día las cosas son como siempre han sido. Y de golpe un hachazo, de golpe ha llegado lo que va llegando a todos lados. Pues eso es la nada, una cosa que se lo va comiendo todo y todo va cambiando. Solo es cuestión de esperar que acaba por llegar siempre. Y Álvaro, en el texto nos parece entender que en tus encuentros con la gente que trabaja en sanidad vienes a constatar que no tienen palabras, ¿no? Que les falta unas palabras para explicar lo que pasa, lo que acontece. Bueno, sí, ocurren muchas cosas absolutamente repetidas en un montón de conversaciones con muchísima gente y una de las más singulares para mí es justamente esto, es decir, ocurre algo. Este algo es el programa de sostenibilidad, que como lo han bautizado los políticos, de la sanidad de Madrid, ¿no? que es de golpe un golpe estructural, casi un golpe de Estado a la sanidad pública que conocemos, ¿no? Esa privatización de una cantidad de 6 hospitales de la periferia, más muchísimas medidas, todas juntas de golpe, brutales, con repercusiones dramáticas, ¿no? Y que es una privatización, simplemente. Entonces, se ven afectados los trabajadores sanitarios, de un día para otro, en concreto de un miércoles para un jueves. Hay un evento de afectación masiva y generalizada. Y no dudan en lo que hay que hacer, o mejor dicho, en que hay que hacer algo. No dudan y además lo hacen. Se pasa a la acción, a una acción tremenda, frenética, una acción física, una acción comunicativa. Hacen huelga, cortan las calles, salen cada día alrededor de los hospitales. Hacen muchísimas cosas, como sabéis, que es eso en lo que ha consistido la marea blanca que llamamos. Pero, sin embargo, a la hora de decir, a la hora de explicar qué es lo que ha pasado, no hay palabras. Hay una serie de palabras que se repiten constantemente, que son, pues, lo normal. Todos hablan de lo normal, es decir, si lo único que pedimos es lo normal, lo razonable, repiten como coincidencia, ¿no? No porque sea la construcción de un discurso, porque esto evidentemente no es el discurso que se emite hacia la ciudadanía, por ejemplo, no es un discurso político, sino que es me da la impresión, lugares en los que coinciden, por modos de vida coincidentes probablemente, por concepciones parecidas de la sanidad y de lo público, de la salud, y entonces dicen que lo que hace falta son buenos gestores, y lo que hace falta es lo sensato, lo razonable, y cuando se preguntan por lo que ha pasado, se titubea, se producen vacíos de palabras, se producen preguntas, interrogaciones directas del tipo, ¿pero qué significa todo esto? Explícitamente así, digamos que se clavan las pupilas muchas veces con un gesto interrogativo de qué es lo que ha pasado, porque si la conversación es rápida, pues se dice, pues esto es un desastre, o ha pasado que hay un incompetente gestionando la sanidad, o que nos quieren robar, o que hay un error, o que ha ocurrido, es una locura, ha pasado una locura del orden de los accidentes, pero claro, eso no soporta dos frases, porque si nos están robando y todo el mundo lo está viendo, ¿cómo va a poder ser que nos roben y todos lo sepamos? Así que no debe ser exactamente que nos estén robando. Un incompetente, se preguntan, ¿cómo pueden permitir que esté ahí esa persona? Refiriéndose, supongo, al consejero de sanidad. ¿Cómo pueden permitirlo? Es que no lo entiendo. Pero claro, si fuera eso, si fuera un error de una persona, no estaría ahí. Es decir, no hay una explicación fácil. Eso es que quieren hacer negocio. Alguien quiere hacer negocio. Está claro que alguien quiere hacer negocio, pero si ya se lo hemos dicho, si nos hemos manifestado todos los médicos, si somos los que sabemos de esto, si hemos explicado que es un error y sin embargo continúan, entonces no hay palabras para explicar. Porque las palabras que construían lo político antes son las del politiqueo, la politiquilla, vamos, las normales de nuestras ciudades, las del debate del mundo contra el país, el PP contra el PSOE, la COPE contra la SER, los argumentos diarios sobre los temas diarios, que son los que sabemos, los únicos que hay. Y claro, esas palabras no sirven para esto, entonces hay un... También leyendo los textos, Álvaro, no sé si tendría que ver con esto, que hablas de que el colectivo médico es también un colectivo conservador en general, o por lo menos que hay mucha gente más conservadora. ¿Crees que tiene que ver esa dificultad para hallar las palabras adecuadas con un choque que le ha podido producir a gente situada a la derecha, digamos, o gente conservadora, una arremetida contra su propia vida desde un gobierno que quizá apoyan? ¿Puede tener algo que ver en eso también? Sí, claro. Si hubiera gente, no sé, de izquierdas, de lo que llamamos izquierdas tradicionalmente, pues fácilmente construiría un discurso sobre la neoliberalización o la liberalización o el capitalismo, no sé. Pero eso no significa conservador, no significa que el sector sanitario sea votante del PP, sino conservador en actitud, digamos. Bueno, yo pregunto mucho, no solo a ellos directamente, sino a otros observadores invitados como yo, externos del mundo sanitario, y se suele decir que normalmente la gente es apolítica, lo que ellos dicen de sí mismos, apolíticos, o si algo, más bien conservadores. Pero conservador significa que las vidas están organizadas, que lo que hay que hacer está claro, las vidas están prescritas en buena medida, es decir, lo que se hace es lo que hay que hacer, lo normal. Por ejemplo, un médico tiene que decidir muy pronto en la vida que quiere ser médico y tiene que estudiar mucho, y entonces hay un camino muy marcado que ocupa muchos años y desemboca en una edad ya en medio de la vida, y entonces todo está muy normalizado. Esta es una explicación mía del por qué, no lo sé, pero todo está muy normalizado. Y entonces hay una tendencia a que las cosas sigan siendo simplemente como son. Por ejemplo, hay un montón de prejuicios, conservador en este sentido, hay un montón de prejuicios a la hora de si intentas transmitir la pertinencia de otras luchas antes de que hubiera aquí una lucha, ¿no? La pertinencia de otras quejas, si sale como conversación trivial, otras manifestaciones, otras quejas, otros asuntos políticos, suele haber una pequeña fuga de desmontar posibles causas de por qué se está quejando otra gente, los jueces. Bueno, responde alguien, a lo mejor es que quieren pagarse su pensión con no sé qué tasas, que coincide con el argumento del día de un periódico en concreto, pero bueno, hay una tendencia a no acabar de justificar o de entender motivos de quejas. Entonces, conservador en ese sentido, en que las cosas van pues como van, que la realidad de todas formas es más o menos vivible y se van haciendo las cosas. Entonces, ¿tendríamos que entender que esta lucha tiene es como una lucha conservadora? No. Esa palabra se equivoca sobre todo por lo que respecta al mapa político. No, pero en el sentido en el que tú lo dices, de restablecer la normalidad, no conservadora en cuanto votantes del PP, sino de esta normalidad de cómo las cosas deben ser. Claro. Esas palabras son paradójicas y por eso me resultan llamativas que se utilicen esas palabras que son tan fuertes, que se diga lo que debe ser, lo razonable, lo normal. Eso parece lo contrario de lo político. Si lo político es una apertura de discusión, de posibilidades, de decisiones entre varias, y sin embargo, lo que aquí ocurre es aparentemente un gesto político, que sin embargo se dice a sí mismo con esas palabras de determinación, es decir, de donde no hay opciones, puesto que lo que se reclama es lo normal, lo lógico, lo evidente. Pareciera que lo que hay es un gesto conservador, pero no, creo que son situaciones del lenguaje, es decir, creo que situaciones del lenguaje en el sentido que hay, el lenguaje debe poder escapar de un montón de palabras que son las que están muy identificadas políticamente, que son las que remiten inmediatamente al mapa tradicional izquierdas, derechas. Hay palabras que solo los dice la gente de derechas y palabras que solo lo dice la gente de izquierdas. Y entonces, fugarse de esas palabras requiere otras que quizás no están disponibles. Y en todo caso, estas son las que hay y las que ocurren. Y esto, respecto a conservador, de volver a la situación que hay, no creo que se trate de esto. Creo que hay un evento, y además es una situación que vemos últimamente repetida bastantes veces, un evento que yo llamo un catalizador, un evento que inaugura una situación nueva, como cuando los funcionarios salen a la calle porque les han quitado la paga extra. Y una acusación típica es: salen a defender la paga extra. Cuando no es así, resulta que lo que ocurre es que se debuta en politización. Lo que ocurre es que se empiezan a construir movilizaciones, se empiezan a decir muchas palabras, se empiezan a pensar muchas cosas, repertorios de acciones, motivos, explicación de qué es lo que está pasando, qué es lo que queremos. Y eso abre un mundo que no es que nos devuelvan la paga extra. Del mismo modo que en esto de la sanidad se abre un mundo que no es que las cosas vuelvan a lo normal y punto, porque si se les pregunta qué es lo normal, todos van a reconocer pues que hay problemas en la gestión, puede haberlos, o en el día a día. No vive nadie en un oasis, menos los trabajadores de la sanidad pública, que la presión asistencial es tremenda, que cada día es una guerra en lo físico, casi contra las circunstancias, que tienen que poner mucho de su parte humana para resolver ajustar las cosas, hacerse cargo del follón ese en que consiste un hospital, en definitiva. Nadie va a decir, no, lo que queríamos es esa situación, como si el mundo estuviera muy bien. No, claro que no. Pero las palabras son esas, en todo caso. Álvaro, seguimos hablando de las palabras. En el mismo artículo que estamos comentando, en La princesa y la nada, hablabas que hay una especie de crisis de palabras, que no se sabe qué decir. Pero en ese mismo texto hablas de palabras que sí que están muy presentes, como por ejemplo común, público, democracia, personas. Esas palabras sí que funcionarían. ¿Por qué crees que estas sí sirven? Sí, la única explicación que tengo, es decir, el escaso discurso construido por la marea blanca, o por el discurso en el sentido eso, de discurso formal, de explicación al mundo, ¿no? De explicación a los medios, de reivindicaciones concretas, pues está revestido por palabras muy consensuadas, muy sencillas en el sentido de decir democracia o decir lo público. Desde el punto de vista personal, que es el que más me interesa, yo creo que el gesto simplemente es huir de unas palabras contra las que hay un montón de anticuerpos, que además es muy fácil reconocerlos, es muy fácil ver cómo se reencarrila la situación de una conversación si se utiliza alguna de esas palabras, que son como clics, ¿no? En el que se saltan un montón de alarmas. Sí, de hecho, incluso la palabra sindicato, para empezar, por ejemplo, si la introduces en la mayoría de conversaciones, inmediatamente hay un bloqueo, hay una serie de anticuerpos que dicen, no, de esto ni hablar, no estamos hablando entonces de lo mismo. O si, es decir, palabras que recomponen el mapa en el sentido de izquierdas y derechas tradicional. Entonces, para poder producir esa fuga, pues palabras del tipo lo común, lo público, y sus múltiples sinónimos, lo de personas, es decir, hay un mecanismo, yo creo, muy parecido al que ocurrió en el 15M, en el que se empezaron a utilizar palabras descargadas de sentidos previos para poder borrar esa identificación tradicional que lo bloqueaba todo, porque si no, los médicos no se iban a poner de acuerdo entre sí mismos, ni los enfermeros, ni las enfermeras, ni los auxiliares, porque inmediatamente lo que habría es una guerra de derechas e izquierdas del PP-PSOE como siempre la ha habido. Cuando preparábamos el programa con Álvaro, le pregunté qué músicas creía que podían acompañar una discusión sobre la marea blanca y me dijo algo muy alegre, un swing o algo así. ¿Por qué nos dijiste esto? Y de hecho, al oírlo ahora me he sonreído inmediatamente porque es muy feliz. Porque ¿qué música puede representar la marea blanca? El tono emocional de la marea blanca es el de las manifestaciones, que es pura alegría. Y que no carece de importancia, no es un detalle cualquiera. Un swing así de alegre explica mucho mejor que muchísimas palabras grises de qué va esto, creo yo. Álvaro, en el segundo texto del que hemos hablado antes, que también está publicado en el blog Al salir de la asamblea, se llama... Al final de la asamblea. ¿Qué he dicho? Al salir. Estabas deseando ya salir. Vale. Al final de la asamblea. Hay un texto que se llama El deshielo, cómo nada cambia mientras cambia todo. Y en él Álvaro escribe lo siguiente. En el Hospital de la Princesa es muy fácil escuchar las palabras no politizar. Es una exigencia. La mayoría de médicos y enfermeras implicados en la movilización, que son prácticamente todo el hospital, hablan de no politizar. Se trata de defender el Hospital de la Princesa, de impedir lo injusto e irracional de su cierre, pero de no politizar. Se harán cortes de calles, asambleas, se debatirá, se manifestarán a diario, convocarán a los medios, movilizarán a la gente por las redes sociales, argumentarán en contra de la privatización de la sanidad y del desmantelamiento del hospital. Harán una huelga indefinida y sanitaria, pero no politizarán. Álvaro, ¿cómo nos explicas esta paradoja de hacer política sin politizar? Es un poco lo fundamental, lo esencial es de lo que hemos hablado antes, es decir, de esa fuga del escenario anterior que lo impedía todo, ese bloqueo absoluto que cuando dicen politizar, por supuesto, están refiriéndose a partidos políticos. Quien dice esto de no politizar lo dice como sinónimo directo de PP-PSOE, de partidos políticos. Entonces, no politizar es que esto, sea lo que sea que hagamos, no tiene nada que ver con si me gusta más el PP o el PSOE. Y ya está. Más o menos así de directo, explicado incluso por ellos mismos y por ellas mismas, pero es un común total, un común denominador absoluto en todas las conversaciones. Bueno, no absoluto, seguramente hay alguna persona que tenga muy claro que lo que hacen es político, pero bueno, digamos que es lo absolutamente más frecuente en las conversaciones, en los gestos, en lo que se escribe y en lo que se dice. Esto no es un asunto político. ¿Y entonces de qué es el asunto? Pues el asunto es de que hay algo que está mal, que ha habido un error, ha habido un problema, un accidente, una locura, algo así, pero no es político, solo exigimos, pues, eso. Es una fuga al escenario, principalmente, al escenario de bloqueo del que hablábamos antes, que recoloca todo y entonces ya no se puede hablar, no se puede ni empezar a hablar. De manera que, diciendo que no es político, que no vamos a politizar, permite que ocurra algo. La paradoja, lo fundamental de la paradoja de hacer política sin politizar, si es que creemos nosotros o creo yo que esto es hacer política, porque ¿quién soy yo para decirles a ellos que sí que es política y ellos dicen que no? Pues desde luego yo no soy nadie, pero bueno, si fuera esto hacer política sin politizar, lo fundamental de eso es el milagro. Es el milagro de que en sí mismo exista la posibilidad de que ocurran cosas. La mera posibilidad. O sea, esa frase significa la mera posibilidad de que ocurran cosas. De que se pueda mover la realidad. De que pueda haber un enfrentarse a la realidad que ataca o a las preguntas o a hacerse cargo comúnmente y socialmente de cómo queremos organizar algo tan social, tan central, tan político, diría yo, como la sanidad pública organizada, dentro de la cual hay asuntos fuertísimos. Es decir, las palabras que se manejan, las exigencias que se hacen, en buena medida son de un orden de importancia muy fuerte. Por ejemplo, hay un implícito muy fuerte en todo esto, que yo creo que cualquier médico que tuviéramos aquí sentado diría que eso es así, que es en el tratamiento médico no puede haber un criterio de rentabilidad, no puede haber un criterio económico en ninguna aproximación a nada relacionado con la medicina. Eso ni hay que decirlo. Donde está escrito es en la propia medicina. Es lo científico, es lo médico. Lo médico es lo científico. Lo científico es lo que ya está demostrado, no hay nada que discutir. Sin embargo, esta parte, este axioma de que para resolver un problema, un caso clínico, se dan unas respuestas y la única variable que no se puede introducir es que no se puede pagar algo, que no es rentable. eso que es un algo totalmente, perfectamente establecido, sin embargo, evidentemente no es científico, evidentemente no se puede demostrar en una investigación clínica ni en el laboratorio, evidentemente es social, evidentemente es político, evidentemente es un consenso de orden, bueno, pues si nos oye un americano sabrá que eso no es así, que puede ser de otra manera y que lo cambia todo. Y sin embargo, esto no son cosas políticas, pero están cargadas de magnitudes, de asuntos tan, tan sensibles como este, ni más ni menos, y son los que están en pugna. Te queríamos preguntar, Álvaro, por otra paradoja, y es que tú participaste activamente en el 15M, de hecho viniste al programa de radio a hablar sobre ello y de hecho estuvimos juntos allí, pero en este segundo texto, El deshielo, recuerdas lo lejos que les quedaba entonces aquello, el 15M, a los médicos que conocías. Y sin embargo, ahora te sorprendes al reconocer de pronto en La Marea Blanca gestos que son muy típicos del 15M, ¿no? El carácter autoorganizado y de base, lo que has hablado de los sindicatos, ¿no? El carácter incluyente, que no pone las ideologías por delante para participar, la alegría, ¿no? En la toma de la calle que has mencionado. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué te da que pensar esto? Para mí, en efecto, la conexión es muy cercana, y no solo en parentesco, sino a lo mejor hasta en orden de causalidad, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido esto? Pero esto sería tener bastante cara dura por mi parte, porque si me está escuchando un médico que nunca a lo mejor estuvo de acuerdo con el 15M o algo así, dirá, pero qué morro, pero que por supuesto que esto no es el 15M ni se le parece. Pero bueno, dicho eso, yo personalmente sí le encuentro evidentemente caracteres absolutamente paralelos. Y cómo ha pasado, evidentemente no lo puedo saber, pero creo que el escenario es el mismo, la situación es la misma, algo está ocurriendo. A mí me parece que se contagia. Por ejemplo, el primer día que comienza la Marea Blanca, que es cuando llega la noticia de los planes de privatización y de desmantelamiento de la Princesa. Lo primero que ocurre en la Princesa es una deriva, un paseo espontáneo, por supuesto que no autorizado, y que a la vez va cortando las calles de alrededor del hospital, en el corazón del barrio de Salamanca. Bueno, pues yo al hacer eso he estado en esa situación ya decenas de veces, pero solo en el 15M. No sé si se hacía muchas más veces antes del 15M. Alguien puede decir que sí, que eso es una costumbre ancestral en Madrid, política. A mí me parece que hay que ese gesto haya sido tan automático y sin pancartas, con identificadores personales, carteles que cada uno se hace a sí mismos, sin una cabecera de nada. A mí me parece que ahí lo que hay es una mímesis, un recuerdo de imágenes, de cosas que ya se saben, que se saben hacer y que tienen implicaciones. No solo es la gracia y la anécdota de la coincidencia superficial en los modos, sino que esos modos están preñados de contenidos políticos que dicen cosas. Hablan de la no representación, hablan de la posibilidad de hacer cosas. ¿Cuánto importa que, habiendo pasado esto, el colectivo sanitario y los pacientes y las personas que viven en Madrid en general se hayan puesto a hacer? Eso no es cualquier cosa. Yo no creo que eso esté determinado, yo no creo que eso esté escrito, yo no creo que eso hubiera sido así sí o sí en cualquier circunstancia. Yo creo que esto de pasar a hacer tiene que ver con que se sabe que se puede hacer y que ocurre algo y se pone uno manos a la obra, se remanga la camisa, no hay bloqueos, porque se sabe que hay un lugar al que llegar que no es una manifestación de los sindicatos, que para algunas personas eso sería simplemente el horror o simple y llanamente la inutilidad. Entonces se sabe que se puede hacer sin caer en lugares que están prohibidos, por ejemplo, o se sabe que se puede hacer sin necesidad de recurrir a un partido político o a una solución que ofrece alguien desde unas siglas. No, se puede hacer de una manera muy particular, que es esta aparente despolitización y esta frescura y este cualquiera habla y cualquiera dice y quien defiende y se hace una asamblea. Resulta que lo primero que se hace en el Hospital de la Princesa y en los otros hospitales es una asamblea e inmediatamente participan en hay momentos y hay distintas asambleas, pero en buena medida, en buena parte del proceso participan con igualdad de oportunidades todos los profesionales, médicos, sanitarios, auxiliares, y no por ser el delegado, el representante sindical. Se va construyendo entre todos. Y luego los pacientes, lo que llaman los usuarios, los vecinos de los barrios, van y participan. Todas esas características no me parecen nada irrelevantes. Volvemos al post El Deshielo, publicado por Álvaro en el blog al final de la asamblea. Ahí nos cuenta alguno de sus encuentros con gente que trabaja en la salud y que conoce desde hace años. Y todos esos encuentros más o menos se parecen, así que vamos a rescatar uno que los resume a todos. R es un médico que pasa consulta en su clínica privada, en una calle y en un barrio de alto nivel adquisitivo de Madrid. Le va mejor que nunca, y me lo cuenta en su despacho orlado por una bandera de España en su pequeño mástil y un gran crucifijo. R pertenece a una familia tradicionalmente acomodada, de profesionales liberales y antiguo esplendor nobiliario. Hace varias generaciones que ejercen la medicina privada únicamente. Preguntando por el plan de sostenibilidad, R opina: simplemente es una locura privatizar. Los criterios de rentabilidad son peligrosísimos. No puede ser. Esos criterios hacen peligrar la misma asistencia de la sanidad pública. Es insoportable que un partido gobierne con mayoría absoluta, dice. Es todo incomprensible. No sabe qué es lo que ha pasado. Si se trata de un error, una táctica, si alguien se ha vuelto loco o qué. Pues, Álvaro, refiriéndote a esas grietas que se están abriendo en la sociedad entre los lugares en los que nos coloca, digamos, la organización social, lo que cada cual debe pensar según en el lugar en el que ha sido colocado y lo que realmente está pensando y haciendo, tú nombras eso como el deshielo. Y entonces nos gustaría pedirte que nos explicaras qué es eso del deshielo. Para mí, yo he vivido este proceso de la marea blanca con absoluta fascinación desde el principio, y el proceso ha ido increciendo, es decir, que no es una misma situación desde el primer día y ya lleva un par de meses, porque cada vez han ocurrido cosas más imposibles y que afectaban distintos órdenes de la realidad. Pero lo principal, por lo cual me parece que es un deshielo, es que, por ejemplo, cuando estábamos en la plaza en Sol, en el 15M, la distancia entre lo que ocurría allí, en aquella plaza, y en las manifestaciones que había diarias, y teniendo en cuenta que eran masivas, y teniendo en cuenta que llegaban los medios generalizados de forma sistemática, y teniendo en cuenta que era un asunto de conversación ciudadano generalizado. Sin embargo, eso que yo llamo la realidad, y entonces para mí la metáfora de la realidad es la M40, que es una carretera de circunvalación grandísima de Madrid, ¿no? Pienso que la realidad es la M40. La realidad es que tú puedes creer que está ocurriendo una revolución en la Puerta del Sol, pero cuando vas a la M40 a trabajar, coges el coche, en la M40 está llena de coches, está rodeada de polígonos industriales. Yo voy a los polígonos industriales también a trabajar, y lo que hay allí es normalidad, es decir, es realidad. Una realidad que se parece a sí misma muchísimo. Hay gente cargando y descargando, y esos hospitales, que son, por cierto, los que van a privatizar, están allí, muy lejos, fuera en la ciudad, en esa zona de polígonos industriales, están. La vida está corriendo y siendo igual a sí misma, y las vidas de cada uno y el funcionamiento de esos edificios como de gigantes de hormigón, como se describía en el primer texto. Y entonces parecía imposible que algo pudiera cambiar en esos mundos tan alejados de los que mis amigos y yo pudiéramos estar diciendo acerca de una posible revolución. Y resulta que simple y llanamente ha ocurrido. Entonces, eso a mí me parece un evento geológico, como una glaciación o lo contrario. Y es el deshielo porque lo que ocurre es que las palabras estaban encarriladas, las vidas estaban encarriladas. Por más que hubiera una pugna con palabras, por más que a alguien se le presionara o se le tentara con palabras acerca de lo político y de la realidad, de lo que pasa, del capitalismo o no el capitalismo, o sobre la pertinencia de ciertas manifestaciones o movilizaciones, con las palabras no se desencajonaba nunca la situación y la posición de alguien. Y resulta que ha ocurrido algo de orden físico, como un deshielo, que ha producido que esas personas, esas conversaciones que eran inmovibles, se hayan descoyuntado por completo, se hayan cambiado por completo, se hayan afectado las vidas, al menos en el sentido humilde, pero para mí muy relevante, de gente que se pone a manifestarse, que gente que se pone a comunicarse, gente que se pone a combatir contra la realidad que ataca, gente que se pone en huelga general indefinida. No un día, que ya es todo un asunto cuando hay una huelga general en Madrid acerca de si alguien puede soportar o no el peso económico de un día, sino de 4 semanas de ausencia de sueldo. Gente que no son precisamente, digamos, idealistas que están en no sé qué lucha y que tienen un montón de articulación política en la cabeza e ideales o en fin. No, es gente que hasta que dice que lo está haciendo, no politizando, y está perdiendo el sueldo entero del mes, cuando esas cosas del dinero en las vidas normales contemporáneas son absolutamente centrales, porque importa muchísimo el dinero. Es decir, que están ocurriendo eventos notabilísimos, que sí, me lo cuentan cuando, pues simplemente cuando estábamos en la plaza o hace 3 meses, no me lo hubiera podido creer, ni ellos se lo hubieran podido creer, ni se hubieran podido creer que, como una sola persona, hospitales enteros, con sus distintas categorías profesionales, con sus distintos modos de pensar entre las personas, con sus conflictos laborales diarios de un lugar de tanta densidad de trabajo como es un hospital, en el que por tanto hay un montón de conflictos, los conflictos de la vida, y resulta que ahora se ponen de acuerdo como una sola persona. Y esto de como una sola persona creo que no es una idealización, es un acontecimiento que cualquiera puede constatar yendo a los hospitales y preguntando en cualquier servicio de cualquier especialidad qué hay de la huelga. Pues todos esos médicos, que a lo mejor algunos no se pueden ni ver, están haciendo comúnmente esa huelga, siendo la palabra huelga, que es ya de por sí un asunto que muchos médicos explican o explicaban, que bueno, una huelga es el tipo de cosas que no van conmigo, una huelga es algo que no he hecho nunca, una huelga es algo que con lo que en principio no estoy de acuerdo con que exista una cosa que se llama huelga. Está mal una huelga, en definitiva. Conozco gente que, bueno, mucha gente que es la primera vez que hace una huelga en su vida, por supuesto, y no por jóvenes. Es decir, gente en los 60 años avanzados es la primera vez que hacen una huelga. Gente que explicita, por ejemplo, una conversación en la que alguien le dice, un médico le dice a otro médico, ¿te das cuenta que estamos haciendo una huelga por primera vez en nuestra vida y contra los nuestros? Que significa que son 2 votantes acérrimos, digamos, del PP, y se reconocen en una situación increíble, imposible, después de tantos años están al borde de la jubilación. Jefes de servicio de este orden no solo están haciendo huelga, o bueno, jefes de servicio, quien sea, o médicos con muchos años a las espaldas, sino que están yendo a la manifestación. Están yendo a una manifestación de este tipo. Y están saliendo a la puerta del hospital a dar el paseo. No sé, a mí ese tipo de cosas solo se les puede llamar deshielo, ¿no? Nos contabas hace poquito que es un proceso y que no está siendo igual ahora como al principio. ¿Cómo ves ahora esta lucha en los hospitales, en los centros de salud? ¿Cómo ves a los médicos que conoces? Digamos que las palabras que acompañan todo el tiempo desde que esto comenzó al proceso son, curiosísimamente, palabras pesimistas. Desde que empezó este asunto. Por eso lo del swing, porque hay un contraste entre lo que se dice y lo que se hace. Hay un contraste entre el no sé para qué servirá de la primera semana, de la siguiente semana, de la tercera semana. No creo que consigamos nada al final. Esas palabras, por supuesto, solo se dicen en la intimidad, solo se le dice a un amigo o Es decir, en el cariño, ¿no? Digamos que en el cariño entre compañeros solo se reconocen estas cosas, ¿no? Pero, sin embargo, no sé hasta qué punto esas palabras dicen lo que se hace, porque lo que se hace es con una determinación, o sea, cómo se va a hacer esa huelga, que creo que es una huelga salvaje, salvaje en el sentido de posición de fuerza, porque, por cierto, en el sentido interno, es la huelga más cuidadosa y más tierna que se pueda uno imaginar. Es decir, las decenas de microhistorias acerca de cómo se ha gestionado internamente esta huelga, cómo se han organizado para cuidar a los pacientes, cómo se han presentado cada día, pues por ejemplo los residentes que hacían huelga en bloques han ido cada día al hospital a las 8 de la mañana para explicar a los pacientes por qué estaban haciendo huelga, pero sin embargo haciendo huelga, o esos médicos que se aparecen a las 8 de la mañana para revisar el catálogo de historias clínicas que había ese día para ver cuáles eran urgentes y cómo gestionar eso y cómo recitar. Es decir, que es una huelga llena de cariños, llena de cuidados. Es una huelga en la que un médico que le dice al mundo que está de huelga, es más, que no cobra, muchas veces trabaja y que gestiona personalmente con pacientes asuntos porque son muy urgentes o importantes, pero sin embargo le explica al paciente y al resto de pacientes que en realidad está de huelga. Es decir, que es una huelga muy particular. Y en ese proceso cada vez se han ido superando hitos y retos. Primero no se llegaba a los medios. Bueno, primero los usuarios, como se les llama a los pacientes o a los ciudadanos, desconocían que había un plan, porque el plan era una circular que llegó un triste miércoles por la noche. Desconocían que había un plan. El primer reto es cómo hacerlo, cómo explicárselo a la gente, porque esto no está en los medios. Cuando se le consigue empezar a hacer llegar a la gente, se sigue sin salir en los medios. No se lo pueden creer, dicen, pero que no está saliendo en ningún sitio. Como si estuviera escrito que tuviera que salir. Por fin se cortocircuitan los medios, por fin se llega a la realidad mediática en todo el centro, por fin se hace sistémica la huelga y sistemática. Es decir, ha ido progresando en eventos y el repertorio de acciones, el repertorio de cosas que se han hecho, que se han dicho, cada semana aumentaba. Cada semana la innovación, a veces por día, era mayor. Es decir, la fuerza expresiva y la fuerza de movilización ha ido simplemente increciendo. Todo se ha ido haciendo más grande, más fuerte, más milagroso desde mi punto de vista, porque los retos y los obstáculos que se han ido superando, después de una semana de huelga general, decidir que se va a prolongar una segunda semana y entonces hay una reunión, y después de esa reunión decidir que se va a prolongar una tercera semana, son cosas difíciles de hacer y difíciles también de creer realmente. Entonces, ayer, por ejemplo, se firmaban los presupuestos, es decir, el asunto, si hubiera aquí un asunto concreto, el asunto concreto era el plan del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y ayer se firmaba. Entonces, pudiera parecer que ya se ha firmado y entonces no hay nada que hacer. La movilización parece que va a seguir. De hecho, la huelga se mantiene y la movilización se mantiene. Las potencias que se han abierto y que cada uno constata en su hospital y en la relación con sus compañeros y en la comunicación que hay, me parece que no son suturables, es decir, que no se pueden cerrar. Y los hechos de lo que hablan es de que contra lo que se está luchando o por lo que se está luchando no tiene nada de concreto, no tiene nada de determinado. Probablemente no se llama el plan de Laschetti o del consejero de Sanidad de turno. Probablemente es una demostración determinadísima de que la sanidad no es negociable, de que en ningún caso puede ser otra cosa más que una sanidad pública, y que el mapa que ha quedado reconfigurado, el mapa que acaba de quedar dibujado por motivo de la marea blanca, es un mapa inédito en el que por un lado está toda la sociedad, por un lado están todos y en el otro lado ni siquiera un partido, porque en principio no es un asunto político. En el otro lado están unos pocos que quieren hacer algo. Ese mapa político lo cambia todo. Ese mapa político no es el de un grupo contra otro grupo, como ha sido siempre en la sociedad. Ese es un mapa político inédito que queda así dibujado y que habla de potencias, me parece. Así que me parece que va muy bien la situación de la movilización y de la marea blanca. De esto último que está hablando Álvaro en esta última pregunta es de lo que trata el texto que se publicó ayer de nuevo en este blog al final de la asamblea y que, si no recuerdo mal, se llama ¿Por qué vamos ganando la marea blanca en la corte de los milagros? Y bueno, vamos a cerrar aquí este programa de Una línea sobre el mar, sobre la marea blanca, con el párrafo final del segundo texto que hemos venido comentando, el deshielo. Mientras miramos fijamente como un gato o una ratonera al Parlamento y constatamos que allí no pasa nada, mientras declaramos que no acaba de llegar el día de la revolución en que todo cambia, mientras muchos siguen mirando el cielo con ansiedad para ver si llega alguien que pueda hacerse cargo de la situación y de los sufrimientos, un redentor, un liberador democrático y justiciero o un partido, algo. Mientras muchos se deprimen entre la ansiedad que produce la urgencia y la ausencia de soluciones advenidas, mientras, girando la mirada a un lado, en lo menos espectacular, quizás el suelo se va resquebrajando, mientras esperamos la revolución y las soluciones que lo cambian todo, quizá al lado nuestro todo está cambiando. Gracias por venir, Álvaro. Muchas gracias por tus textos, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por venir a contárnoslo. Muchas gracias a vosotros, claro. Y gracias también a Lionel y a Carlos, que han estado en los controles, y a todos hasta la semana que viene.